Rambo Feed Cavalli. Soporto que te enamora tu ser. Cuando quieras tú, a mí me uses. Ya no me hagas daño con tus engaños. Me tratas peor que a un extraño. Si ya no te sirvo, no estorbes. Eres date por donde viniste. Qué pena para ti, para mí ya pise. Soporto que de mi amor.